Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿De qué hablamos ahora, Karina? Bien, les decía, minutitos antes estaba en lo que es la conferencia de lanzamiento de los centros de verano, los centros CAIR. Nosotros estamos a la espera de poder hablar con la directora de primaria, Graciela Faveiro. Acá se viene acercando mientras voy adelantando. Me voy a poner el retorno una vez más. Le ponemos el retorno acá. Bien, gracias. Realmente casi encima de la mesa, Graciela. No llegaste a salir. Bueno, bienvenida una vez más a nuestro departamento. Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar acá. Y más aún cuando estamos trabajando en equipo por los niños. Por los niños y las familias que necesitan y que quieren tener actividades que contribuyen a los aprendizajes. Para nosotros también un día importante, teniendo en cuenta que se elige nuestro departamento para hacer el lanzamiento a nivel nacional de los centros CAIR. Es verdad, cuando uno mira la historia de las escuelas de verano en Maldonado, bueno, vienen nombres como el de Rosa Márquez, que es de por acá y ella fue de las impulsoras, y viene también el trabajo de la Intendencia, ¿verdad? Cuando lo hizo Burgueño, luego Antía, siempre han estado apoyando, y creemos que además están instituidas, son parte del verano en Maldonado. Entonces es relevante, pero a la vez es de orden reconocer cuando hay instituciones que a través de los años y las distintas administraciones mantienen estas políticas de actividad colaborativa. ¿Por qué? Porque está en juego la salud de los niños y el trabajo de los papás, ¿verdad? Acá unimos la necesidad de que los niños sigan en espacios, en escenarios de socialización y de aprendizaje, con la necesidad de las familias que sus hijos estén también viviendo entornos saludables. Bien, Graciela, adelantaban que a nivel de nuestro departamento van a estar habilitadas 21 escuelas. ¿Qué sucede a nivel nacional y cuántos niños van a ser atendidos? A nivel nacional tenemos, sumando Maldonado, 135 escuelas, el mismo número del año pasado, y también cerca de 10.000 niños. ¿Por qué digo cerca? Porque el 10 de enero, cuando comienzan a nivel nacional, excepto Maldonado, que empieza el 3, la escuela abre para organizar la actividad y muchas familias se acercan este día. Entonces, los que tenemos inscritos hoy no es una inscripción definitiva, porque el 10 se acercan familias, dicen, bueno, decidimos o cambió la situación, queremos inscribir, y la escuela está abierta. Entonces, se ajusta la matrícula para la escuela de verano los primeros días de que comienza. ¿Y el cierre es el 10 de febrero? Es el 11 de febrero, el 10 para los niños, el 11 para trabajo de los maestros, el cierre administrativo y evaluación de los aprendizajes. ¿Por qué decimos cerramos también en este momento? Bueno, porque febrero es un mes muy cargado de actos administrativos en primaria. Todo lo que tiene que ver con traslados que ya empezaron y que empiezan desde ahora hasta el 24 de febrero, es esto enero, en enero hay un receso, pero hay actividades permanentes de elección de cargos, de traslados, de elección de los concursos. Ustedes saben que se está desarrollando un concurso macro a nivel nacional con 2.100 inscriptos para directores de escuelas, de rural, de inicial, especial, práctica, comunes. Entonces, todos estos directores concursantes ahora van a elegir en febrero sus efectividades. Entonces, hay que tener también un espacio de un poco de sosiego, de tranquilidad, para que las escuelas puedan organizarse para volver a la actividad el 2 de marzo, que van a retornar los equipos docentes, y el 7 los niños. Ese es el calendario nuestro en estos próximos meses. Bien, Jorge Faveiro, te escucha. Buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo muy, bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero profundizar un poquito más en algunos detalles de esta experiencia que nació en Maldonado y ahora se disemina por todo el territorio nacional. Un poquito más fuerte, que no escucho bien. No, decía que quiero profundizar un poquito más en detalles de lo que tiene en relación a que se pueda estar llevando esta idea que nació en el departamento de Maldonado al resto del territorio nacional. ¿Se traslada esta experiencia en todos los departamentos? Sí, esto ya es un programa de nivel nacional. Uh-huh. En las 23 jurisdicciones, ¿no? Porque son 19 departamentos, pero 23 inspecciones departamentales con jurisdicciones. Uh-huh. Porque en Montevideo tenemos 3 y en Canelones también. Se desarrolla a nivel nacional. Esto es voluntario. Los docentes que participan tienen interés y presentan su proyecto. Las familias que consideran necesario inscriben, se abren escuelas. Este año tuvimos el cuidado de que funcionen en escuelas que tienen comedor tradicional, porque así está asegurada la alimentación allí sin dificultades. Uh-huh. Es decir, que esto ya es un programa que integra, decimos, es la ampliación del tiempo y del espacio pedagógico de los niños. Y muchas veces en las zonas de alta vulnerabilidad, ¿verdad? Ubicados en las escuelas de contextos donde la familia requiere trabajar en verano y requiere apoyo para sus hijos. Apoyo que pasa no solo por la alimentación, sino por las actividades docentes, educativas, por la educación física, el ocio, la recreación. Si hay posibilidades de instancias de actividades acuáticas también, depende, con características particulares, ¿verdad?, en cada lugar. Y si hablamos de números en macro, ¿de qué cantidad de niños alcanzados, de maestros, de personal de servicio estamos hablando? Yo decía recién que son unos 10.000 niños, pero que depende la matrícula, porque el día 10 que se inicia también se van a inscribir en todo el país. Excepto el Maldonado, que empieza el 3. Entonces es una matrícula aproximada, uh-huh. Se va ajustando. La cantidad docente depende, si son proyectos de hasta 50 niños, de hasta 85 o hasta 100. Tienen un director, un maestro o dos, depende de la categoría, profesor de educación física, profesor de de educación artística, y después otras organizaciones de la comunidad que se acercan. Tenemos distintas organizaciones nacionales, incluso empresas que se acercan a hacer talleres, que ofrecen actividades lúdico-recreativas. Hay coordinación con las intendencias para usar las piscinas municipales. Cada proyecto en cada escuela de verano es particular. Y sí, cuenta, por supuesto, con el equipo básico que lo aporta primaria siempre, que lo financia. Y acá en Maldonado se cuenta con el financiamiento de esos cargos docentes, pero el resto de apoyo, todos los profesores y talleristas, los provee la propia intendencia, así como financia la alimentación de todos estos niños que se inscriben en Maldonado, en las 21 escuelas. Gracias por esta charla, muy amable. Por favor, gracias a usted para difundir, porque es bueno también que la comunidad sepa, las familias, que estamos en periodo de inscripción hasta el 20, que se acerquen a las escuelas a decirles a la maestra directora que les interesa inscribir a sus hijos. Igual para la alimentación, que también se va a hacer la transferencia para los 42 días durante las vacaciones de verano, ¿sí? Muchas gracias a ustedes por estar y acompañar. Muy amable. Cerramos, Jorge, volvemos en un minuto. Dale, me parece, gracias. Si es posible, sea el tiempo de que podamos sacar a la inspectora departamental de escuelas, Rosana. Vemos. Dale, gracias. Dale, gracias. Chau.